rompiendo el bajo. Ese totito sabe strawberry, huele clean, y en la cama se pone dirty. Mami, yo te voy a prenderle en fuego como la cherry, porque tú me gustas berry, berry, berry much. Ese culo como mi iPhone es touch, oh, oh. Baby, yo quiero darte ese rush, oh, oh. Con ese culo tengo un crush, pa' verme se maquilla, pero cuando chingamos lejos del blog. Porque tú me gustas berry, berry, berry much. Ese culo como mi iPhone es touch, oh, oh. Baby, yo quiero darte ese rush, oh, oh. Con ese culo tengo un crush, pa' verme se maquilla, pero cuando chingamos lejos del blog. Mami linda, tienes dos opciones: ponerte a estudiar, trabajar y pagarte lo tuyo, o buscarte un hombre como yo. ¿Y sabes qué? Yo no estoy en amor. No. Yo no quiero que te vayas, tampoco que te quedes. Véngame el tiempo perfecto, luego te mueves, ¿qué crees? No quiero que te vayas.